Hacerlo bien y no como tú, que todo lleno de ilusiones me dejaste porque sabías que donde fuera iba a buscarte. Pero te juro que de esto me cansé. Y no como tú, que como Judas preso a Cristo me besaste, después de un beso al enemigo me entregaste sin hacerme daño. Había sido tu intención y ahora vives diciendo que yo soy tu gran amor, que ya estás arrepentida, que se ha tornado tu vida como las tardes sin sol. Y hasta has mandado a una amiga para que venga y me diga que por Dios te dé perdón. Y para qué, si es que no hay razón, si nunca fuiste conmigo buena. Porque tú, siendo mi compañera, me despreciaba sin compasión. Yo que creí que tú eras sincera, y a ti no te importó mi dolor, y a ti no te importó mi dolor. Pues yo no fui el traidor. Y no como tú, que hasta mi orgullo contra el suelo pisoteaste, que sin defensas a la guerra me tiraste, y eso lo hiciste, tú no tienes corazón. Y no como tú, que hasta mi orgullo contra el suelo pisoteaste, que sin defensas a la guerra me tiraste, y eso lo hiciste, tú no tienes corazón. Y ahora vives diciendo que yo soy tu gran amor, que sigues arrepentida, que se ha tornado tu vida como las tardes sin sol. Ya estás mandando a una amiga para que venga y me diga que por Dios te dé perdón. ¿Y para qué, si es que no hay razón, si nunca fuiste conmigo buena? Porque tú, siendo mi compañera, me despreciaba sin compasión. Yo que creí que tú eras sincera, y a ti no te importó mi dolor, y a ti no te importó mi dolor.